Bienvenido a El Navegante Interior. Basado en la obra Tu Nueva Versión. Este es tu espacio seguro. Donde podrás explorar tu mente, tus emociones. Y dar pasos conscientes hacia la transformación que deseas. Respira profundo. Siente cómo tu cuerpo se expande con cada inhalación. Y se relaja con cada exhalación. Estás aquí porque quieres avanzar. Porque quieres conocerte mejor. Y crecer desde dentro. Déjate guiar por tu propia claridad. Sin prisa, sin juicio. Solo con curiosidad y apertura. Vamos a comenzar este viaje hacia tu nueva versión. Cada emoción tiene un mensaje, y aprender a escucharlo transforma tu forma de vivir. Cuando reconoces lo que sientes, creas un espacio interno, un lugar donde puedes decidir, en lugar de reaccionar automáticamente. El cuerpo refleja tus emociones, tensión, respiración, postura, cada sensación cuenta. Si notas un nudo en el estómago o rigidez en los hombros, obsérvalo, nómbralo, pregúntate qué intenta decirte. Permitir que tu cuerpo exprese lo que sientes, sin juzgar, fortalece la conexión entre mente y cuerpo. La memoria emocional influye en cómo aprendes y repites patrones. ¿Asociar emociones positivas a nuevos hábitos refuerza la conducta deseada? Cada acto alineado con tus valores, cada gesto de gratitud, se convierte en un refuerzo interno poderoso. La emoción deja de ser un obstáculo y pasa a ser una herramienta de aprendizaje. Para gestionar tus emociones de manera consciente, etiqueta lo que sientes, respira profundamente, reencuadra la experiencia y realiza microacciones coherentes. Cada pequeño paso, cada decisión alineada con tus valores, fortalece tu identidad, incluso frente a emociones difíciles. Cuando tu propósito está claro, las emociones funcionan como un GPS interno. La frustración señala desvíos, la satisfacción confirma alineación. Cada emoción te enseña algo sobre tu camino y te guía hacia decisiones más conscientes. Dedica unos minutos cada noche, registra tus emociones más intensas, identifica qué te enseñan sobre tu propósito y define una acción concreta para el día siguiente. Este hábito refuerza la conexión emocional y tu dirección vital. Al integrar todo esto, notas que la transformación no es fragmentaria, cada emoción reconocida fortalece hábitos, propósito e identidad, cada capítulo anterior se conecta, y juntos sostienen tu nueva versión. Pregúntate, ¿qué emoción he estado ignorando? ¿Cómo puedo usar lo que siento hoy, para fortalecer mi identidad, para alinear mis actos con mi propósito? No busques respuestas perfectas, simple. Mente activa la conciencia emocional y genera un patrón de aprendizaje constante. Recuerda, no eres tus emociones, eres quien decide escucharlas y transformarlas en acción. Observar tus emociones con atención abre una ventana hacia tu interior. Cada sensación es una señal que te permite tomar decisiones más conscientes. Reconocer lo que ocurre dentro de ti te da control sobre cómo actuar y te evita reaccionar de manera automática. El cuerpo refleja lo que ocurre en tu mente y emociones, tensión, respiración superficial, postura rígida, cada gesto y sensación tiene algo que enseñarte. Si notas un nudo en el estómago o rigidez en los hombros, obsérvalo, nómbralo, pregúntate qué intenta comunicarte. Permitir que tu cuerpo exprese la emoción, sin juzgarla, fortalece la conexión mente-cuerpo. La memoria emocional es poderosa, las emociones intensas dejan huellas duraderas y patrones que se repiten. Pero esto puede ser tu aliado, asociar emociones positivas a hábitos y aprendizajes refuerza la conducta deseada. Cada gesto alineado con tus valores, cada momento de gratitud, se convierte en un refuerzo interno fuerte. La emoción deja de ser un obstáculo y pasa a ser una herramienta de crecimiento. Para gestionarlas de manera consciente, etiqueta lo que sientes, respira profundo, reencuadra la experiencia y realiza microacciones coherentes. Cada pequeño paso, cada decisión alineada con tus valores, fortalece tu identidad, incluso ante emociones difíciles. Cuando actúas con un propósito claro, tus emociones se convierten en un GPS interno. La frustración indica desviaciones, la satisfacción confirma alineación. Cada emoción te enseña algo sobre tu camino y guía tus decisiones hacia la coherencia. Dedica unos minutos cada noche,